FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Yo propongo que hagamos festivales. Todo aquello que signifique una estampida de la bronca hacia el sistema y sus representantes. Lo que hace la historia. El recuerdo y la memoria a la distancia, por supuesto, de aquellos que dicen qué ocurrió con Bulacio, qué ocurrió con Luciano, qué ocurrió con Miguel, Christopher, qué ocurrió con Eric, qué ocurre en el país en donde la muerte está tan asimilada. Y podemos hacer festivales. Podemos convocar a todos aquellos que entienden que a través de un festival, con música o sin música, se nos presenta la posibilidad de explicar, de escuchar una y mil veces qué piensan los pibes. Pero en función del festejo, si el festejo es parte de lo que se requiere, se necesita, se obliga, se construye la desmemoria y además el vaciamiento de una causa, la desnaturalización, y se vuelve oprobioso y por momentos insoportable. Lo ocurrido tiene que ser mensurado, tiene que ser evaluado, tiene que ser sentido, con una carga en esa actualización que nos lleve a entender que lo ocurrido hace 20 años con un pibe en un recital ocurre hoy, sucedió anoche, ayer, son los muertos invisibilizados. Y por momentos debo decir que hacer un repaso de los pibes, de Miguel, de Christopher, de Sergio, de Eric, no es tan lejano, es ayer, ocurrió ayer. Y los pibes que en la comisaría están cuando la ley dice que no, es posible que estén. Pero no hay lugares para los pibes. Y los chicos están ahí. Esto como el resultado más brutal, más duro, más oculto, de lo que es una verdadera política de exclusión. Ayer estaba observando en Lomas de Casasco junto a mis compañeras de trabajo y algunos militantes. Una pelea entre dos personas, sin que esto sea físico, una pelea entre dos mujeres que eran amigas, una discusión entre dos mujeres que hasta hace no mucho tiempo podían dialogar, que hicieron un trueque, una casilla de terreno fiscal por una casa en Casasco. Y arranqué este editorial hablando de los festivales. Y cuando digo festivales que se entienda, hablo de los festivales que saben que aportan al vaciamiento, que hacen de una causa un fetiche, que creen que con esa convocatoria se organiza tras la causa principal, cuando en verdad se organiza tras una causa que no es esta, sino otra de corte, parecido a la organización, pero que tiende en una sola dirección y sentido. Y no es precisamente la denuncia, pero además la prosecución de acciones para que cese la violencia extrema hacia los jóvenes. Porque los jóvenes no son peligrosos, están en peligro, decía una pared. ¿Y qué más se hizo? Además de pintar la pared. ¿Qué más se hace? ¿Se necesitan de programas? Más programas. Chicos en situación de calle, chicos en conflicto con la ley penal, chicos de la mañana, chicos de la tarde, pónganle lo que quieran. Se necesitan más programas. No se necesitan más programas porque hay un programa, el programa que excluye. Y es el mismo programa que habilita que otros resortes del Estado ejecuten. Volvamos a Lomas de Casasco, dos mujeres discutiendo. Un pibe de 13 años, 14 años, hablaba como un adulto. No hablaba como sentía. Le decía a una de las mujeres todo lo que le pasaba adentro. Le podía expresar a una de las mujeres que era incomprensible para él que una señora discapacitada con su hijo esté en la calle. Y los mayores escuchaban. Y un chiquitito gritaba: hay que romper todo. ¿Qué quiero significar con esto? Quiero significar que los ambientes son de violencia. Los hechos cotidianos son portadores de esa violencia. Y en ese barrio en el que estuvimos ayer, lo has escuchado en esta radio, se volvió violento que un jardín nuevo esté destruido. Es violento que los niños van, lo vi, no me lo contaron, van a la escuela, golpean la puerta, piden la merienda. Y ya no es responsabilidad de los docentes, ni de los auxiliares, ni de nadie que esté allí. Si hay, se entrega, luego no alcanza, no hay más, vuelvan mañana. Es violento el barrio porque ha sido estigmatizado de esa manera. Porque les robaron el terreno a los que iban a hacer deportes en un club que existe. Y entonces las miradas son las que vos te podés imaginar. Ahora, en ese barrio ayer se discutió sobre la solidaridad. Y eran los más chicos que hablaban de defender a una mujer para que no quede en la calle. Mientras, un asistente social haciendo lo que le ordenan, lo que puede, no lo que siente, sino lo que puede. Lo que hace a un programa, lo que hace a la institucionalidad. Ofreció un subsidio y si no estaban de acuerdo las mujeres, de la propuesta de mediación, subsidio que se quede en la casa, aquella que estaría usurpándola o no respetando el tiempo de quien era adjudicataria, pero se había ido. Ya no podía hacer más nada el Estado. En ese barrio se han hecho algunos festivales. En ese barrio se montó una carpa para censar a los que estaban como adjudicatarios. En ese barrio, que parece ser no están conocidos por los funcionarios, déjeme decirle que sí, efectivamente, es reconocido, porque esto es lo que construyen. Se han hecho alguna serie de actividades muy interesantes, muy coloridas y muy festivas, porque ¿cómo arrancarle la alegría a esos pibes, a esas madres, a esos padres? Se la devolvemos en una jornada. Convocamos para que los chicos dibujen lo que quieren. Y todos los chicos, sabés que dibujaron en su momento una escuela. Y ahí estaba Pacheco, estaba la gente de gestión de hábitat. Estaba Karina Torrado. Había muchos ese día. Sverdelic, o Sverlik, Victoria. Que para ellos fue un triunfo que los niños dibujaran. Entonces dibujaron una escuela. ¿Sabés qué tienen hoy los chicos? Un jardín hecho pedazos nuevo que costó más de 1.500.000 pesos. Y entonces volvemos al origen. Hagamos un festival. Hagamos miles de festivales. Lo que no se va a perder nunca, aún con festivales, es la memoria activa y la causa. Lo que nos provoca, lo que nos impulsa. Porque en ese barrio que te cuento, los pibes crecen, respiran violencia, pero también respiran amor. Se sienten cobijados por los padres que no se entregan, que intentan organizarse, que van haciendo una red, que hay vecinos que se reconocen y así construyen identidad. Pero es un barrio, cuando les digo que hay violencia, la violencia siempre, en este caso, debe ser entendida como la violencia institucionalizada, la violencia que sirve, la violencia que es funcional. Y no es la responsabilidad de ellos, sino de aquellos que le dan este mundo que es el que viven, con las reglas de aquellos que no viven allí, pero que son como los salvadores, los responsables de una epopeya. Hago el editorial pensando en ese niño, que hablaba como un grande, pues es grande, y en ese loco bajito que en la bicicleta va diciendo: y lo rompemos todo. Fíjese que lo traigo en el comienzo del programa no para que usted se asuste, porque andaba en bicicleta y jugaba. No desconocía que una mujer estaba quedando en la calle. Después pateaba una pelota. Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. y los jóvenes asesinados por la maldita policía, por los funcionarios que hacen del silencio la mayor y más asquerosa complicidad, los que utilizan la muerte de los pibes para saberse comprometidos. Ellos saben, todos ellos saben, que lo que hacen no va en la dirección de la causa, no va para evitar otros asesinatos. Lo hacen porque corresponde, porque el número es redondo, porque el año da, porque no importa negociar con eso, porque es útil, se vuelve beneficioso. Ahora sabemos quiénes son, sabemos quiénes son. En los barrios, en las barriadas, como dicen algunos, se respira un aire a veces pesado, a veces pesado. Y no es para caernos, sino para respirarlo un poco allí, sentirlo, sentirlo. Es como el aire que respiramos semanas atrás en jardines, en esas calles rotas, en esa vivienda precaria, en el testimonio de dos padres, contando que a su hijo le habían metido 3 tiros, y al Eric, el Eric había perdido, había salido a ganarse la vida con 15 años. Y después la institucionalización de la violencia, de la brutalidad, con el acompañamiento de los medios. Esto es lo que pasa todos los días, y esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Reflexionar es tomarnos el trabajo de escuchar a aquellos que efectivamente padecen la brutalidad de este sistema. Más que hacer un festival, es importante escuchar. Y para escuchar hay que tener una sola condición. No pensar qué beneficio obtendré de esa escucha, sino qué humana me puedo volver la escucha. Y a partir de allí, tener la necesidad, la vocación y la pasión para seguir escuchando. Esto es Recorte Informativo, estaremos hasta las 11:15 de la mañana. En instantes te cuento que va a tener el programa, porque aguardamos visitantes ilustres, y si no, haremos que este programa tenga algún nivel de ilustración, algunas pinturas, nada más que eso. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me mojo, la rabia lleva el viento, la rabia en los...

9:39. Si hay un problema en algún lugar de Moreno que habitualmente se escucha bien la radio y hoy tiene interferencias de esta vecina, trate de sintonizar hacia la izquierda. Si sintoniza hacia la izquierda va a escuchar mejor. Estoy seguro, ¿eh? A ver, 466-6559, 1561-5403-59. Si lo marcas todo junto, no te va a dar nada. Lo primero es un teléfono de línea. El segundo de texto, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Macri va a jugar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Pino va a jugar en la Ciudad de Buenos Aires. Descarrega me está llamando. Y la Unión Cívica Radical busca por todos los medios, de tener una propuesta sólida, consolidada, fortalecida. Esto es un circo, ¿eh? Todo esto que se está viviendo es un circo. Y entonces, vamos a escuchar lo que charlaba en el día de ayer con Martín Arrizabalaga, debido a que la Unión Cívica Radical de Alfonsín puede abrirse a la fuerza, escuchen bien, a la fuerza y al acarreo de votos de Narváez, que eso es un empresario, es la derecha, es como Macri, y más todavía, y más. Escuchamos lo que decía en el día de ayer Martín Arrizabalaga, que es dirigente de la Unión Cívica Radical y además concejal, sobre Alfonsín de Narváez, la Unión Cívica Radical y el empresario, ex casa tía. Bueno, tiene la casa de la tía, la madre, los primos, tiene todo. De Narváez, primera parte. Estamos construyendo poder para llevar adelante las ideas, estamos construyendo poder exclusivamente con, digamos, ¿qué estamos teniendo? ¿Un modelo de país? ¿Estamos construyendo un modelo de país en función de las ideas y de los principios? ¿O estamos construyendo un modelo de poder, de acumulación de poder? Y es en ese marco en donde vale todo, y es en ese marco en donde el peronismo en los 90 ha generado ese vale todo, y en esta nueva década de gobierno peronista vuelve esto de que vale todo, y esto es la pérdida de una batalla cultural en la sociedad, y que por supuesto los partidos políticos como parte de esa sociedad también repercute. Si hay un acuerdo entre Narváez y Alfonsín, ¿es el vale todo o no? Creo que es el reflejo de cómo estamos, sí. Pero no, es el reflejo de cómo estamos. Si el peronismo construyó el vale todo, sí, sí. Y era inimaginable, o no sé, te pregunto, si vos como radical imaginabas como opción ir con Narváez. En absoluto. No, la realidad es que no. Uno intenta es construir un modelo nacional, pretende que desde ese modelo nacional se conduzca y que desde ese modelo nacional aporten, ¿sí?, otros actores a la construcción de ese modelo nacional. Digo, claramente el candidato y la cara visible y el cerebro de donde surgen las ideas y se debaten y se discuten es el de Alfonsín, no es el de Narváez. Y de Narváez lo que está proponiendo es, yo acompaño esto, y desde el radicalismo se le estaría dando ese guiño del que vos hablás, que todavía no hay nada seriamente planteado. Digo, de Narváez ha manifestado este interés y el radicalismo lo está discutiendo fuertemente hacia adentro. No es una cuestión saldada, ni mucho menos. No, porque me parece que el radicalismo está en debate en torno a esto, ¿sí? Bueno, ahí lo escuchabas a Martín Arrizabalaga, concejal de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical con de Narváez. Y lo dije, ¿eh? Estamos en el vale todo. Por eso Vudú es precandidato en la Ciudad de Buenos Aires del Frente Justicialista para la Victoria. Es muy impresionante. Pero es lo que se ha armado, lo que se ha construido. Segunda parte con Martín Arrizabalaga. A ver, ¿qué es lo que tiene de positivo de Narváez? ¿Qué es lo que ofrece? Lo que discutimos es esto, digamos, tenemos un Alfonsín, tenemos un programa creemos que Alfonsín puede llevar adelante, tenemos ideas que creemos que Alfonsín representa, creemos que Alfonsín representa la mejor tradición del radicalismo, o al menos la que uno abona, y tenemos en de Narváez alguien que contribuye a posibilitar la materialización de todas esas ideas. Lo hacemos desde la conciencia de que esto nos genera contradicción en cada uno de nosotros, y discutimos esa contradicción. Discutimos, ¿sirve, no sirve? El modelo de los Kirchner,

sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Walter Festa, gracias por estar aquí. Claro, buen día. Tengo que decir, jefe de ANSES y uno de los dirigentes más encumbrados dentro de Pueblo Libre, además tiene relación con la Cámpora, es decir, tiene una llegada importante con Máximo Kirchner. Estamos hablando de un peso pesado joven de la política, el hijo del expresidente, hijo del actual mandatario nacional. ¿Por dónde arrancamos? Por lo que me parece interesante a partir de aquel anuncio y después nos vamos a la política y a algunos números que tenemos acá. ¿Cómo se viene trabajando, Festa, y con quién se debe articular, porque ustedes lo hicieron, cuando se lanza la asignación universal o familiar por hijo, con algunos sectores y organizaciones para que alcanzara esto a todos, es decir, que sea un derecho? Con el tema de las embarazadas. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Buen día a toda la audiencia. Bueno, lo que estamos justamente en estos días reuniéndonos con los diferentes sectores. En este momento, en 10-15 minutos, me reúno con Martín Echeverry, el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, para coordinar justamente con el Plan Nacer, para que no sea un embudo, ¿no? Digamos, yo lo que te comentaba recién, sería muy triste ver en las colas de la salita, o en la fila de la salita, o en la fila de ANSES, una cuadra de embarazadas para acceder a este derecho, ¿no? Con lo cual, estamos trabajando para que esto no pase, para que sea todo más ágil y para que no tengamos que dar esa triste imagen. Nosotros, en el ANSES, tenemos prioridad a las embarazadas, prioridad a las mamás con chicos que se acercan, a los abuelos. Eso a veces se puede realizar, a veces no se puede realizar, porque a veces también la gente le cuesta entender que alguien se adelante en la fila. Tratamos de equilibrar todas estas cuestiones, pero bueno, lo cierto es que estamos trabajando permanentemente con las entidades de intermedia, estamos trabajando con el Plan Comadres de la Municipalidad también de Moreno, para que esto rápidamente pueda realizarse, pero sin tanta sacrificio de parte de las embarazadas. Hoy, por ejemplo, ya estamos trabajando en Barrio Villanueva, en el asentamiento de Barrio Villanueva, justamente con el tema embarazada, asignación universal por hijo. Creo que la oficina PRI de la municipalidad. ¿En el asentamiento de Villanueva? Estamos ahí, sí, en este momento. En una calle. No hay ninguna entidad intermedia y en ningún lado, sino en la calle. Con algunos gazebos y en algunos casos sin gazebo y sin nada, solamente con una mesa. En este momento, yo creo que para mí es la alegría del día. Hay que ver cómo sigue el día, pero la verdad que estar ahí en un lugar tan necesitado. A ver, esa foto de 100 metros de mujeres embarazadas es muy fuerte. Sí, ojalá que no pase. Es muy fuerte, digo, ¿cómo es posible? No, es posible porque hay muchas mujeres embarazadas. Ahora, cuando usted decía vamos a articular con Echeverry, es que el Plan Nacer, y lo vamos a explicar rápidamente, no es un beneficio directo para una embarazada. El Plan Nacer establece como una cápita para cada unidad sanitaria que presta un servicio a una mujer embarazada, a una puérpera hasta 45 días, y hasta mujeres que tienen niños de hasta 6 años. Por cada prestación que da la unidad sanitaria, se constituye una planilla, esa planilla se eleva, y después se define, ¿sí?, una cápita que regresa el dinero a la unidad sanitaria para que la unidad sanitaria decida qué hacer con él. Ahora, si esto es así, hace 2 años me parece el Nacer, cada salita tiene un registro de las embarazadas. Y entonces, por ahí sería, y le pregunto, Festa, por ahí sería tomar ese registro más que someter una embarazada que venga a demostrar cuánto tiene de panza o cuánto tiene de su hijo o su bebé. No, sí, en realidad el Plan Nacer lo que nos garantiza o lo que garantiza el Estado en este sentido es la atención de la mamá, de la futura mamá. Entonces, con lo cual, estamos justamente, la reunión va a ser en media hora, iba a ser ahora, pero como Martín se retrasó, lo vamos a hacer en 10-15 minutos, y va a ser justamente coordinar todo esto. La idea nuestra, obviamente, es que agilizar, cumplir con los requisitos, pero agilizar todo en la medida que se pueda. Y por otro lado, digo, ahí, digamos, es muy importante la medida. Hay que tener en cuenta que hasta ahora solamente tenía acceso a un beneficio económico aquella persona que estaba trabajando en blanco, que era a través del prenatal, el subsidio de prenatal, y hoy por hoy que la persona desocupada o subdesocupada tenga este derecho o este beneficio, la verdad que es un paso más hacia la inclusión, y hacia la salud de los chicos. Bueno, esto va a ser en media hora, así que mañana lo estaremos convocando, lo llamaremos para saber cómo se implementa esto y en qué fecha, porque primero tiene que articularse para que no existan dificultades, y una vez que se haga el relevamiento, en qué tiempo una mujer embarazada puede tener este beneficio. Nosotros desde el ANSES te comento que a partir del 20 de abril se empezaron a gestionar los turnos. Lo bueno que tiene hoy por hoy el ANSES es que es todo con turno, o sea, la futura mamá tiene que llamar al 130 y pedir un turno para acercarse a retirar la planilla, o bien ya a traer una planilla que tiene que llenar, ¿no? Con lo cual también nos evitamos estas largas filas desde el ANSES. El tema es que estas largas filas no existen del ANSES, ni en la salita, ni en ningún lado, por eso hay que coordinar esto. Nosotros a partir del 2 de mayo ya estamos ya empezamos a inscribir embarazadas, lo que pasa es que viene todavía muy lento y todavía yo no tengo un registro concreto de cuántas embarazadas tenemos en Moreno. Sabemos que esta medida benefició casi a 180.000 futuras mamás. No sabemos cuántas son en Moreno. Ese número seguramente cuando nos reunamos con Martín Echeverría vamos a tener un estimativo. También hay que tener en cuenta de que hay muchas mamás que van a otros distritos. Caso Cuarto y Quinto, que se dirige a José Cepá. Caso Trujuy, que en algunos casos va a San Miguel. Bueno, es lo que pasa después en la periferia. Hay que chequear todos esos datos. Obviamente, cruce de datos. Es un trabajo importante que hay que realizar. El monto que se le da a una mujer embarazada que, a ver, ya por estar embarazada recibe el beneficio. Esto lo dijo la Presidenta de la Nación, ¿verdad? Sí, a partir del tercer, las 12 semanas de embarazo. 12 semanas de embarazo. Sí, claro. Decimos segunda semana de embarazo. Y hasta la interrupción del embarazo por nacimiento. Sí. ¿Qué es lo que recibe? Son 220 pesos, el 80% mensual. Una cifra descomunal, 220 pesos. No es mucho, sí. Pero es una ayuda. Una miseria, pero bueno. Sí, bueno, pero es una ayuda, sí. que para personas muy humildes es importante. Mm. Y teniendo en cuenta de lo que significa un embarazo y lo que es el cuidado médico de la mamá y del nene, yo creo que también es importante porque impulsa a sí o sí acceder a esto sin la medida que vos te realices los controles. Esta pregunta para que se pueda entender, porque bueno, hay personas que están escuchando el programa. Una mujer que hoy tiene la asignación familiar y queda embarazada, la universal, digamos, universal, ¿qué sí. ocurre? ¿Cobra la asignación por embarazo? Además de la universal, cobra la asignación por embarazo. Esto es muy importante. Hay muchas mujeres que hoy están cobrando la asignación y que están embarazadas, al 12 semanas de embarazo, vaya, preséntese porque le van a dar 220 pesos, más o menos sería así. Sí, en realidad hay que también tener en cuenta que el decreto dice de que máximo 5 chicos. Pongámosles que la mamá tenga 5 hijos y quede embarazada del sexto. Se presenta. Sí. No se tiene que presentar. Sí. Ah, sí. Sí. Va a cobrar la asignación por embarazo, lo que no va a poder cobrar el sexto hijo cuando nazca, la asignación universal. O sea, va a cobrar por embarazo, no va a poder cobrar la asignación universal por el sexto chico. Pero lo que está reglamentado, ¿hasta qué cantidad de niños? En la asignación universal, sí. Hasta 5. Hasta 5. Bueno. Eso, no es tan complejo, ¿eh? Pero es como una división, y yo siempre lo digo, Festa, es como una división de la pobreza, ¿no? La pobreza tiene tantos programas, es una fragmentación que termina fragmentando una familia. Aun cuando la idea sea de inclusión, y esto lo podemos discutir, pero con todo gusto, en el momento que usted quiera, pero lo entiendo así, no hay algo que termine haciendo homogénea la célula madre de la sociedad, que es la familia, sino... lo comentaba esta mañana al comenzar el programa, tenemos programa conflicto con la ley para los chicos, programa en situación de calle, conflicto, es decir, para un pibe en situación de calle, depende en dónde está, hay un programa. Esto se llama institucionalizar el conflicto. No estoy diciendo que es un programa que resuelve el conflicto, lo institucionaliza. Y lo que me acuerdo que usted me decía en las primeras notas, ¿cuánto tiene Moreno de asignación universal?

con lo cual son gastos de la del día a día nuestro. ¿Alquilan locales? Sí, sí, nosotros tenemos. Y ahí están llamando. Bueno, ¿qué espera Echeverry? A ver, ¿y quién define, decir, alquilar locales? ¿Alquilar locales para Pueblo Libre? ¿De qué estamos hablando? No, ¿por qué Pueblo Libre? Consejo de Partido lo conforman muchas agrupaciones. Bueno, pero hoy Mendieta no está. Claro, Mendieta no está porque no quiere. Contreras no está. Porque no quiere. Porque no quieren. Yo les diría, sería bueno que renuncien. Porque debajo de ellos tenemos jóvenes nuevos en la política, dispuestos a asumir el rol y lo que significa ser parte, miembro del Consejo de Partido. Una cosa es, digamos, abrirse, correrse y callarse la boca. Y otra cosa es no renunciar y decir las cosas de afuera, como si nunca hubieran tenido la oportunidad. Solo lo hemos citado por telegrama, por carta documento a ellos en el último Consejo de Partido. Yo tengo los gastos también de ese telegrama que se generó. Creo que hemos gastado 300 pesos justamente en... Y el telegrama era convocatoria para Mendieta y para Contreras. Claro, para que vengan y participen. Yo soy de la idea, y esto lo digo internamente y ahora lo digo públicamente, que para mí tendrían que renunciar al Consejo de Partido ya que no se sienten parte. Y también tendrían que renunciar a la banca de concejal, porque no te olvides que ellos han llegado también defendiendo a un proyecto y en el cual el candidato testimonial era Andrés Arregui. Donde los militantes dimos la vida para que esa elección se ganara, que la ganamos ajustadamente, pero la ganamos, con lo cual yo creo que también, así como nosotros vamos a poder rendir cuenta, porque lo vamos a hacer públicamente, porque vamos a poder explicarlo en qué se gasta esto, nosotros también me gustaría que ellos rindan cuenta a nosotros, que somos también militantes, más allá de que, como decía vos hoy uno haya crecido y sea un dirigente también de Moreno. Me considero militante que di la vida en el 2009 para que ellos cuatro hoy estén sentados donde están sentados. Con lo cual, ellos también tienen una deuda muy grande, nosotros lo podemos explicar con boletas y el gasto de todos los días que es del Consejo de Partido, pero ellos tienen una deuda muy grande y moral con los militantes del Frente para la Victoria. Dijo cuatro. Sí. Es decir que tendrían que renunciar Palacio y Mirko García también. Para mí sí. Tienen que renunciar, y los que son miembros del Consejo de Partido también, y si no, que vengan y participen, y que en vez de hacerlo público de todas estas cuestiones, de intentar difamar con cuestiones que tienen todo el derecho de preguntar cualquier miembro del Consejo de Partido, que lo hagan adentro, uh-huh. Y discutamos adentro. Esto bueno, como todo, pero con lo cual... Evidentemente hay un problema hoy, Festa, que adentro, lo que se ha dicho públicamente es que adentro no hay... posibilidad de discusión, no hay posibilidad de debate. ¿Cómo no hay posibilidad de discusión? No estoy diciendo que exista o no, estoy diciendo cómo se llega a esta instancia. No, lo que pasa es que... Se llega a esta instancia porque no había... Además de la discusión del debate, acá tiene que ver con la caracterización de quién conduce, qué es lo que quiere hacer y por qué regresó Wes. A ver, esto es un punto de quiebre, esto es un punto de corte. ¿Para ustedes? Sí, es para ustedes. Sí. Es para el justicialismo, sí. El tema es que, siempre señalamos nosotros, tiene impacto en la institucionalidad, tiene impacto inclusive hoy en la dinámica propia del Consejo Deliberante. Creo que está Marcelo Gradín, secretario de Gobierno, hoy teniendo que explicar cómo le labró un acta a Mirko García porque vio una pintada. Esto no ocurría hace 15 años, se no ocurrió el año pasado, hoy sucede. Sí. Ahora, lo que está diciendo Walter Festas aquí es... Nosotros vamos a poder explicar cómo gastamos 171.000 pesos. Sí. Nosotros lo vamos a hacer. Ahora, los cuatro concejales que hoy están en este bloque tienen que renunciar a la banca y en el caso de Mendieta y Contreras deben irse del partido. ¿Esto es así? Claro, si no se sienten parte y si ellos consideran que no pueden discutir adentro, yo lo que sé. Ahora, me extraña que tantos años en el Consejo de Partido de Mendieta... justo ahora se le ocurre esto es, no hay duda de que es una maniobra política que tiene que ver también con la ambición de él. Las ambiciones son válidas y yo la verdad entiendo a Mendieta, entiendo a Damián Contreras, entiendo a Adriana Palacio, entiendo a Mirko García, todos tenemos derecho de ser. Ahora, ¿cómo construí ese ser? ¿Lo construí trabajando en el día a día o lo construí en una oficina encerrado en un consejo deliberante legislando, o lo construí difamando, o lo construí, bueno, cada cual lo construye como quiere? Uh-huh. Lo que yo no coincido... Esto no es una difamación, a ver. Estos datos tengo que decir... Pero yo no hablo por este tema únicamente. Ah, okay, pero digo, la razón de la pregunta es esta. Hay 171 mil pesos. Porque si no, quedaría como que la radio es el vehículo de difamación. No, nosotros estamos diciendo al contrario. Esto. Y aparte estamos diciendo, esto surge porque el Consejo Deliberante vota, no en su totalidad, el Frente Justicialista para la Victoria o Rechazo, vota en su totalidad que el Ejecutivo informe, por ser agente de retención, cuál es el dinero que se retiene mensualmente de aquellos que son afiliados. Sí. A partir de ahí es que nosotros incorporamos los cheques. Sí. No suelto, es a partir de ese momento. Y está muy bien que ustedes puedan explicárselo a todos los afiliados, si es que quieren. No, yo creo que corresponde, Rubén. Nosotros primero vamos a ver las instancias. Primero lo que tenemos que hacer, y como secretario de Finanzas, es dar una respuesta a los miembros del Consejo de Partido. Que me encantaría que venga Mendieta y que me encantaría que venga Contreras para poder explicárselo, no a través de un medio, sino a través de la reunión que hacemos cotidianamente. Bueno, perdón, ahora, cuando se produjo la toma de la casa, ¿no se convocó al resto del Consejo del Partido? ¿El Consejo del Partido no convocó a aquellos que habían hecho esa toma de la casa? Porque la iniciativa es, la casa es de todos. Sí, esa fue la casa es de todos, sí, los peronistas, de todos los peronistas, la casa, mira, del partido. Yo te voy a poner un ejemplo. La Sociedad de Fomento de todos los vecinos también. Pero hay una comisión, hay un presidente, hay un secretario de finanzas, hay una comisión. Vos podés utilizar el club Defensores. Tenés que pedir permiso, si sos socio tenés que pedir permiso para utilizar el quincho. Bueno, esto es una entidad intermedia, tenemos personalidad jurídica, con lo cual está bien, es de todo, pero no es que las puertas están abiertas para que cualquiera haga lo que quiera. Hay una condición, unas reglas mínimas que hay que respetar. Nosotros, el Consejo de Partido, a quien lo ha solicitado para utilizar para una reunión, lo hemos prestado, el presidente nunca lo negó. Yo no sé por qué dicen, si tienen algo que decir de lo contrario, que lo digan. O si hay algún pedido que les hayamos dicho que no a un sector. No, mentira. Yo creo que esto todo es parte de la campaña política, nada a ver, más. Le voy a preguntar esto. Cuando estaba todo bien, ¿no? Que todo funcionaba bien. De los recursos que maneja el Partido Justicialista, ¿se financiaban las agrupaciones o las casas partidarias de las agrupaciones o no? En algunos casos sí. En algunos casos, en algunos sí. Casos sí, en algunos casos no. No te olvides que parece mucho, pero no es mucho, para esta gran familia. No es mucho. Nosotros hemos, en algunos casos, sí, ya te digo, algunas actividades de agrupaciones, algunas actividades partidarias que tienen que ver con el Consejo de Partido. O sea, el Consejo de Partido, los que lo conforman, no son todo Pueblo Libre. Yo ahora no tengo el listado del Consejo de Partido, pero, por ejemplo, creo que Mendieta era el secretario. Sí, Mendieta y Contreras están. El secretario pero general. Si están en la, y tienen en la lista. Un cargo que no son vocales, tampoco son vocales suplentes. El Consejo de Partido tiene revisor de cuenta, que yo, la verdad, que en este momento no sé quién es el revisor de cuenta, pero tenemos un mecanismo de control interno. Y esto no es que uno se despilfarra la plata, parece mucho. Pero ten en cuenta que estamos hablando del Partido Justicialista de Moreno. Bien. Con muchas actividades, sí. En el cual, y estamos hablando también de un año no electoral. Ten en cuenta que nosotros consideramos que se siembra en los años no electorales y se cosecha en los años electorales, para que la gente después no diga que uno se acuerda de los vecinos o del compañero únicamente para una marcha o únicamente cuando llegue el momento de la elección, para citarlos para fiscales. Nosotros vemos, trabajamos todo el año. Lo que pasa es que hay cuestiones que no son públicas. Y vuelvo un paso para atrás. Sí. Lo de Villanueva hoy no es público. Hoy no es público. Si yo no vine a esta radio, no íbamos a poder difundirlo nunca. Y vos fíjate que solamente tuvimos la gentileza, porque me invitaste, de comentarlo acá. Nosotros seguramente alguna foto subiremos a internet para difundir esto. Y yo creo que también, así, cuestiones como esa, hay muchísimas. Desde la gestión nuestra y también del Partido Justicialista. Bueno, le voy a decir lo que le he dicho a algunos funcionarios. Si no es más público es porque ustedes no han tenido la capacidad de hacerlo más. No hay público. Duda, no hay duda. ¿Sí? No hay y duda. Estamos hablando del asentamiento en Villanueva, en donde saben los oyentes de esta radio lo que hemos ido ahí, las discusiones que hemos tenido con Juan Carlos Sancheta. Al fondo de Villanueva, sobre la calle Barker, hay un cartel gigante que se van a hacer viviendas. ¿Sí? La amenaza y después despliegue que hizo la policía hace 2 años atrás aproximadamente, que barrió con algunas casillas y luego retomó la toma y creció la toma. Es Villanueva en donde se analiza por parte de la agrupación de Juan Carlos Sancheta, pero es la Tupac es Milagro Sala, vínculo con el gobierno nacional, con Alicia Kirchner, de las cooperativas y a partir de las cooperativas comprar la tierra, y si se compra la tierra hacer las casas. ¿Es esto Villanueva? Sí. ¿Es esto Villanueva? Bueno, ahí hoy ANSES está haciendo un operativo. ¿Sí? ¿A vos te parece mal? No, pero ah, a ver, para nada, a mí no me parece mal. Yo discuto lo que decía recién, que será en otro momento, si la división de la pobreza en planes tiende a unificar el criterio que hace la célula madre de la sociedad, que es la familia. Sí, lo eso ideal, yo lo discuto. El país es ideal, la voy a pelear. Está bien, pero el país ideal es el que tiene, el que todos los argentinos tengan trabajo. El país que no queremos es el país que tuvimos en el 2001. En el medio, que yo creo que se está trabajando para la inclusión de todos y sin la dependencia que había en un momento. Bueno, te olvides que estos planes existían, pero esos planes eran administrados por punteros y mal administrados por punteros políticos. Hoy es la persona y el Estado Nacional. Puntero y acá, Walter, y acá que hace no hay, 15 años gobierna... Sí, alguna metodología vieja de la política. Eso, gobiernan ustedes hace 15 años. Bueno, pero... No gobierna el PRO. Sí. No somos todos iguales. Decir que somos todos iguales es generalizar. No, es que la diferencia la tienen que hacer aquellos que pueden decir, yo esta metodología no la aplico, yo esta metodología no la acepto. Obviamente, nosotros no la aceptamos. A ver, claro que la generalidad es mala. Y está pasando esto, que desde adentro, cuando se produce un quiebre, una tensión, están diciendo, Hues es así, otros dicen, Mirko es así, otros, Mendieta es así. Vaya, sí. Están descubriéndose. Es fantástico lo que bueno, pasa. Yo creo que, yo en eso coincido muchísimo, porque yo lo venía diciendo hace rato, hace tiempo. O sea, también lo digo en los ámbitos que correspondía. Y ahora quizás es más público lo mío, porque, bueno, como vos decías, hemos crecido... públicamente a través de la jefatura de ANSES, pero me parece horror lo que estáis diciendo, porque nosotros lo decíamos de adentro y lo veníamos advirtiendo. Nosotros no estábamos de acuerdo con algunas metodologías de algunos referentes de la política de Moreno. Por eso tampoco yo creo que sea el futuro, no creo que sea lo que se viene. No creo que bendita sea la política que se venga de acá en los próximos 20 años. Por eso lo entiendo, porque en su madurez política él debe considerar que este es el momento. Este es el momento. Y todos tenemos derecho. Como estamos en democracia, todos tenemos derecho. El tema es cómo. Cómo lo hace. Cómo lo construye. Cómo lo hacemos. Y cómo esos 22 años los transforma para un discurso como que son 22 años de experiencia y no 22 años de una persona que estuvo alejada de la gente, del común de la gente, el Moreno. Uh-huh. No se construye desde la manzana de Asconapé, de Martínez Melo, de Jolie y Alcorta. Yo creo que ese ha sido el gravísimo error de toda esta gente, que hoy no sabe explicar o decir qué ha hecho por Moreno. Es muy simple. Gracias por estar aquí. Que tiene que ir a la reunión. Bueno, ahí pasa Walter Festa. Ya venimos con más información. Trataremos de averiguar y comentarles a ustedes si el secretario de gobierno, Marcelo Gradín, está en la oficina 17, que es la desgracia. ¿Sí? Para explicar, Gradín, ¿por qué le hizo un acta o por qué le ordenó al doctor Vilelo, que es el director de comercio, que le labrase un acta a Mirko García, haciéndolo responsable, imputándolo de una pintada que decía Mirko? Recuerdan, el año pasado, fue antes de la votación del presupuesto general de gastos. Algunos tienen memoria, bueno, nosotros tenemos algo de memoria. Esto generó todo un debate, toda una discusión, y hasta Vilelo tuvo que, hace 15 días, ir a la oficina 17. Y Vilelo dijo, a mí me mandó Gradín. Imagínate que hoy Gradín diga, a mí me mandó Hues. Como todo es posible, todo es posible. Y acá vale todo. 10:22, ya venimos. Falta la esquina, falta colbar, faltan amigos, falta confiar. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón. Tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear. Faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta talla. Faltan fueguitos pa' calentar, faltan terrenos sin alambrar. Falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos.

Si llueve, se pasa para el domingo 15. Búscanos en Facebook. Sí, obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Entonces, no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. ¡Ey, mamá! ¡Eso! Dice Ana de Casco Salas que hoy Stolbizer rechazó una alianza con Alfonsín. Por lo tanto, lo que decía Rizabalaga, ayer es un sueño. ¿Para qué hay una parte final del sueño? Ana de Casco Salas. Igual todos lo consideran mal. Yo no pienso poder hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. Antes de charlar con Norberto Descarrega, te recuerdo que hace instantes el jefe de ANSES y además secretario de Finanzas del Partido Justicialista, Walter Festa, pidió la renuncia de Contreras y Mendieta como integrante del Consejo de Partido, pero además pidió la renuncia de Contreras, Mendieta, Mirko García, Adriana Palacio como concejales. ¿Sí? Esta es una definición política de la mañana. Y lo que vamos a charlar a continuación con Descarrega es sobre aquellas medidas que la municipalidad puede tomar, está evaluando, está esperando el momento que se articulen todas las condiciones, sobre todo con Nación y con Provincia, y fundamentalmente algo que se ha comentado muy poco en estos días, que fueron los cambios producidos en la máxima ubicación policial. Astegiano ya no es más esa figura que lideraba, es el señor Mancilla, pero también hubo modificaciones en Moreno Primera y la comisaría de Álvarez. Pero tenemos algunos temas para charlar con Norberto Descarrega tras la presentación. La información está en línea. Comunicación telefónica. El Recorte Informativo. Descarrega, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rubén? Buen bien, día. Bien, una mañana así, no más. Está una sola cuestión antes de charlar con Descarrega, entre comillas o paréntesis. Está el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, en la oficina 17 del Consejo, nos acaban de informar. Bueno, estos cambios, Descarrega, en la policía eran cambios esperados. Alguna vez lo dijo Astegiano, yo estoy en condición de retiro hace 2 años, me quiero ir por la puerta grande. ¿Se fue por la puerta grande, Astegiano? A ver, Astegiano le llegó el momento de su retiro y como cualquier persona que cumple con los años de servicio, deja de pertenecer a su trabajo o a la institución, en este caso, donde él pertenecía. Es un retirado más, no solamente él, sino el comisario Hernández, que estaba en la primera, y el comisario Gervasoni, que estaba en Álvarez. Así que es gente que ha cumplido sus años en policía y que automáticamente lo pasan a retiro, como a mucha gente más que han retirado, ¿no es cierto? El año pasado lo pasaron a retiro, a las 24 horas resucitó Astegiano. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo, una situación bastante rara, no se sabe bien, aparentemente un error administrativo fue lo que se dijo en ese momento, sinceramente no sé qué fue lo que pasó. Me parece una cosa demasiado extraña, ¿no? Porque primero, en un momento donde realmente no estaban los retiros, ahora ha salido un orden del día donde alrededor de 200 y pico personas pasaron a retiro del escalafón superior de policía, ¿no es cierto? Cuando se producen estas alteraciones, Descarrega, ustedes como funcionario de la municipalidad, pero fundamentalmente el intendente Arregui, ¿tiene elementos para aportar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y recomendaciones sobre la idea política, sobre las cuestiones de seguridad que necesita la administración comunal respondiendo a aquellas requisitorias de los habitantes? Quiero decir, la influencia tiene que estar porque la policía es subordinada del poder político. Bueno, sí, es cierto, la policía tiene que estar subordinada. Todos los estamentos del Estado tienen que estar subordinados al poder político. Pero y así debería ser. Yo creo que algún tipo de injerencia hay, y siempre el intendente habla con el ministro, con los subsecretarios y demás, pidiendo cosas que necesita el distrito. Es decir, pidiendo móviles, pidiendo arreglo de comisarías, pidiendo subsidios para la creación de nuevos establecimientos policiales. Hay un montón de cosas que normalmente se van dando a través del tiempo. Y acá lo único que ha pasado, un señor que ha llegado a su fin de la carrera policial ha pasado a retiro, y otro que está dentro de la estructura lo ha reemplazado. Como pasa en muchos distritos, no es nada anormal esto, digo, se da dentro de toda la normalidad que pasa, que siempre pasó en la policía. Por eso recordaba el año pasado, Astegiano hace varios años está en condición de retiro porque cuando cumplen 30 años a la fuerza. Lo que pasa es que tengo entendido que eso ha variado un poco. Creo que en el tiempo los van llevando hasta los 35 años de servicio. Perfecto, me parece una cosa lógica. Digo, porque una persona a los 50, 52 años está en la plenitud de su vida, ha dedicado una importante cantidad de años a la institución, y que creo que la experiencia es válida, y que justamente cuando está en la plenitud de su vida es cuando más debería darle a la institución. No lo digo por la policía, lo digo en general por todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, hay toda una discusión sobre la perpetuidad y los vicios que acarrea la permanencia en un mismo lugar de alguien que va incorporándose a esos vicios y dándole despliegue a los mismos. A ver, le quería preguntar, volviendo a esto de la policía subordinada al poder político, ustedes, digo, la municipalidad, el intendente, ¿observa el legajo de quien hoy es jefe de la departamental Moreno General Rodríguez? Es decir, Mancilla, ¿ustedes saben quién es Mancilla? Bueno, lo conocemos de muchos años acá. Porque en estuvo el acá, pero desde ya, y después pasó a Rodríguez, pero por eso mismo, más todavía, ¿conocen quién es Mancilla? A ver, la institución policial sabe quién es Mancilla y lo propone para nombrarlo acá, y creo que está bien. Digo, nosotros no tenemos objeciones. A ver, si bien no sé si el intendente está en condiciones de veto, hablando claramente respecto de la persona que puede venir a la departamental, pero las decisiones de policía son decisiones de policía. Así como decidieron pasarlo a retiro a Astegiano, decidieron nombrarlo jefe de la departamental a Mancilla. Pero ¿sí? La policía es subordinada al poder político. Bueno, pero el poder político directo de la policía es el ministro de Seguridad. No, bueno, pero desde ya descarrega, pero Casal no está acá en Moreno. Bueno, pero Casal maneja. Ah, pero por supuesto que tendrá, seguramente le habrán preguntado al intendente, bueno, qué opina eso, sobre claro, el nombramiento de esta nueva persona ahí. Ahí porque está. Ya la conoce a partir de muchos años que está trabajando acá en el distrito. Es decir, nosotros no hemos tenido problemas con Mancilla durante todo el tiempo que se ha desarrollado acá en el distrito. ¿Había otros nombres o solamente fue el de Mancilla? La verdad que no lo sé. Bien. Mancilla, entonces, aclarándolo y explicándole a la audiencia, es el nuevo jefe de la Departamental de Policía Moreno General Rodríguez, ¿sí? En reemplazo de Walter Astegiano. ¿Ya está el reemplazante de Hernández, que era el comisario de la primera? No, yo ayer hablé con Mancilla, porque nosotros tenemos un diálogo constante a partir de los móviles de la prevención urbana, de trabajo en conjunto, de necesidades que se presentan en el distrito, de todo lo que hace a la articulación entre el municipio y la policía. Y hablé, y bueno, entre todos los temas que hablamos, le pregunté si ya sabía los nombres de quienes iban a ser los nuevos titulares de la comisaría de Moreno y de Moreno Primera y de Álvarez, y me dijo que todavía no estaban, que él había elevado las posibilidades de alguna persona y que estaba esperando la respuesta de La Plata. ¿Y hoy quién está al frente de Moreno Primera? Un subcomisario, Moraes. Moraes, sí. Y en el caso de, ¿qué es, la sexta, la de Álvarez? La sexta, sí. Y ahí está el subcomisario Montoya. Que estaba de segundo acá en Moreno Primera, que hace un tiempo ya pasó ahí a la comisaría de Álvarez. Bien, descarrega, dejamos este tema por un instante. ¿Qué sucede con los vehículos, los móviles que, bueno, tenían que estar en este tiempo? Sí, los móviles ya fueron adquiridos, fueron pagados, fueron retirados de las concesionarias y se encuentran en la empresa que va a transformarlos, digamos, de vehículos particulares a patrulleros de policía, ¿sí? Esto ya es una licitación de una empresa que ganó en la provincia de Buenos Aires, y que la provincia de Buenos Aires está haciendo cargo de todos los gastos de adecuación, digamos, ¿no?, entre un vehículo particular y un móvil policial, es decir, el blindaje, el ¿Eso lo paga la provincia? Eso lo paga la provincia, sí, efectivamente. lo paga la provincia. Lo que pasa es que la provincia antes tenía un sistema mucho más centralizado de todo, de compras, y ahora lo ha descentralizado en los municipios y nos ha dado la posibilidad a nosotros de darnos los fondos para comprar directamente esos vehículos. Esos vehículos fueron, la verdad que fueron comprados a excelente precio, porque es válido decirlo, la provincia cerró con Ford y con Volkswagen, las dos empresas que proveyeron los vehículos en este caso, a realmente a precios insólitos, ¿no? A ver, las Ranger se pagaron 83 mil pesos cada uno, es un precio que hoy debe estar 105, 110 mil pesos en plaza. La Naftera, que fue la que adquirió, y los Boyac alrededor de 52 mil pesos, un coche que debe estar rondando los 60 mil pesos hoy por hoy. Es decir, me parece que el precio con el cual cerró provincia con las empresas es un precio conveniente para el Estado en general. Bueno, y así ellos sacaron a licitación todo lo que es el ploteado, blindaje y instalación de todos los lumínicos sonoros del patrullero, y bueno, ya están ahí. Dicen que para fin de mes los vehículos ya van a estar totalmente terminados. Seguramente los pondremos, en cuanto los entreguen, los vamos a poner en servicio. A ver, que me quede claro este aspecto, Descarrega. ¿Estos móviles van a ser aplicados a qué? Le van a ser entregados a la policía de la provincia de Buenos Aires para su uso. Bien, a la provincia de Buenos Aires, no a la Guardia Urbana. No, a la Patrulla Urbana. Son dos temas totalmente... Perfecto, no, que quede claro esto. Es para la provincia de Buenos Aires. La Patrulla Urbana tiene 13 móviles, sí, que son propiedad del municipio, que están dentro del Plan Integral de Protección Ciudadana, que se complementa con la instalación de las cámaras y el funcionamiento del COM. Bueno, esto es un aspecto. Sí. Y estos 18 móviles que se adquirieron pasan a depender directamente de las necesidades de la policía de la provincia de Buenos Aires para la departamental, para la distrital Moreno. Correcto. ¿Las cámaras cómo están? Están instalando en estos días 10, 12 cámaras más ya. ¿Y estamos instalando 10 o 12 cámaras esta semana? 30. Sí, la gente de la empresa está trabajando en este momento en ajustar un par de cosas, pero ya estamos en la segunda etapa y hay un plan de trabajo, dice, para mediados de junio, fines, ya tendría que estar la totalidad de las cámaras instaladas. Correcto. Temas que siempre lo consultamos con Norberto Descarrega, que es el subsecretario de Protección Integral y Participación Ciudadana. Las comisarías de Descarrega, que son lugares de claro hacinamiento, en muchos casos denuncias de torturas, malos tratos, etcétera, etcétera. ¿Qué información nos puede entregar ustedes sobre un dato que aparentemente estaría en marcha de cierta modificación edilicia o refacciones edilicias en las comisarías? Bueno, ahí el intendente ha firmado esta semana con el ministro de Seguridad de la provincia, con el doctor Casal, un convenio para la refacción de la comisaría segunda, y tengo entendido que hay un convenio dando vuelta para la refacción de la comisaría quinta. Es decir, la provincia está descentralizando en el tema policial, está descentralizando bastante el funcionamiento. ¿Por qué? Porque en la medida que esto llegue al municipio, el municipio es mucho más efectivo, mucho más rápido, porque una cosa es manejar una obra desde La Plata y otra cosa es manejarla desde el municipio. Es decir, en la medida que esto se vaya descentralizando y que la municipalidad vaya recibiendo los fondos para eso, va a ser mucho más efectivo, ¿no? ¿Me reitera las comisarías? Tengo entendido que es la de Trujuy, porque anteayer firmó el intendente el convenio con la provincia, pero yo todavía no lo he visto. Tengo entendido que es Trujuy y Paso del Rey. Trujuy y Paso del Rey. Exactamente, para remodelación de esas dos comisarías. Y evidentemente también va a haber que hacer algo en La Reja y en Álvarez, que son las comisarías más nuevas y que realmente su estructura edilicia no se adecua a las necesidades que tiene el personal y la comunidad también. Descarrega, la última vez que charlamos aquí en la radio le preguntaba a propósito de declaraciones vertidas por la concejal Clara Mungay de lo que ocurriría en la Plaza Mariano Moreno, en donde se le vendería, y todo en potencial lo digo, droga, estupefacientes a los chicos de la calle. ¿Se pudo hacer algo? ¿Dispuso usted algo? Me había dicho en aquella oportunidad. Yo hice contactos con la gente de la comisaría Moreno Primera y con gente de narcotráfico para que ellos se hicieran cargo del problema. Lo único que hice fue poner en conocimiento de ellos la versión esta que existiría ahí y que ellos se hagan cargo de la investigación. Todos sabemos que las investigaciones policiales no se ajustan a las necesidades de uno. son muy lentas. Muy lentas porque fundamentalmente funcionan así, es decir, siempre la prioridad de uno, lo digo desde lo personal, ¿no? Cuando uno va al médico, el problema que tiene uno es el más importante y quiere que el médico lo atienda uno primero. Y el médico evalúa, en función de todos los pacientes que tiene, cuál es el que tiene que atender primero. Digo, no sé si se entiende la idea. En esto pasará lo mismo. Yo se lo pasé, ellos estarán haciendo la investigación, estarán viendo, estarán analizando, no sé en qué momento, pero bueno, le vamos a pedir. Y usted lo puede seguir a eso, claro. Sí, por supuesto que le voy a pedir a ver qué es lo que está pasando, si realmente esto es cierto o no es cierto, si ha intervenido la justicia o no. No sé si la concejal habrá hecho la denuncia respectiva, ya si tenía información y la gente y demás, si habrá hecho la denuncia respectiva en la fiscalía para oficializar el tema, ¿no es cierto? Última consulta de Carré, le agradezco mucho su tiempo. Hablando con el secretario privado Diego Bassis, sí, y esto fue una información pública, a partir de algunos datos que manejábamos, se habría detectado la comercialización de combustible utilizado, que debe ser utilizado para los patrulleros, en otros vehículos. Sí. ¿No? ¿De qué manera se controla y cuáles son las prácticas que tienen ustedes desde la municipalidad para evitar este ordeñe? A ver, nosotros le proveemos de una cantidad de litros diarios a cada móvil policial. Nosotros no tenemos una persona a las 24 horas en la estación de servicio para ver a quién móvil le cargan o no le cargan. Se entiende que hay un tema ético entre el despachador y la persona que va a cargar para que eso se realice en el vehículo que corresponda, es decir, que no se falsee la información donde se está cargando el combustible. Esto no ha ocurrido. Y nosotros lo hemos puesto en conocimiento del jefe de la departamental en su momento para que él iniciara las ejecuciones administrativas que correspondan y que ese personal sea sancionado como corresponde. Uh-huh. Y si había denuncia penal, que realmente ellos la tienen que hacer. Nosotros no teníamos elementos suficientes. Sé que de la estación de servicio lo echaron al empleado este infiel que estaba falseando los datos. En común acuerdo con este personal policial que también tiene una actitud en eslabre, ¿no? Porque es plata, no es plata nuestra, es plata de la comunidad a la que se está invirtiendo en todo eso, y realmente lo único que nosotros hacemos es cuidar los bienes de la comunidad para que sean utilizados de la forma más eficiente que corresponda, ¿no es cierto? Aparentemente esto no se ha dado, nosotros lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades para que ellos resuelvan sobre el tema de fondo. Sobre sí fuimos a decirle a la estación de servicio que eso estaba sucediendo y que ese personal infiel no podía estar ahí. Es decir, nosotros depositamos en la estación de servicio la responsabilidad de que se cargue en el móvil que corresponda. Obviamente también en algunos casos hay móviles de investigaciones o de narcotráfico, donde también se les provee parte de móviles particulares afectados a las investigaciones, que son los que también cargan combustible. Pero bueno, esto nosotros lo tenemos claro y sabemos los móviles que son. Le voy a agregar una más. Siempre hay una más. ¿Cómo define la prestación que ha dado Astegiano hasta que fue la máxima autoridad de la policía en el orden local? Yo personalmente, sí, la relación que he tenido con Astegiano, todo lo que le he pedido sí, y todo lo que le he solicitado respecto de lo que es la seguridad del distrito, siempre ha tratado de cumplir. Hay temas que son muy difíciles, que son muy viejos. La falta de personal, evidentemente Moreno tiene muchísimo menos personal que del que necesita, y la falta de móviles son dos elementos fundamentales para aumentar el nivel de la prevención. ¿Y la corrupción policial? Yo siempre digo lo mismo. Si hay elementos sobre la corrupción policial, hay que ir a la justicia y denunciarlos. Yo no tengo ninguno, lamentablemente no tengo ninguno. Si ocurre, no lo sé. Pero siempre se ha hablado de la corrupción policial. No sé si alguna vez se ha podido constatar. Si hay elementos sobre la corrupción policial, hay que ir a la justicia y denunciarlo. En eso estoy totalmente convencido. Descarrega, tengo usted buen día, que ande muy bien. Gracias, adiós. Hasta luego. Allí pasaba Norberto Descarrega. Uy, sin cortina de fondo. Llega otro mensaje. Llegaron algunos, pero bueno. A ver, muchas explicaciones, pero las pruebas no las presentó Walter. Soy Marta de las Flores, a propósito de lo que decía Walter Festa. En este momento están reunidos en la oficina 17 los integrantes de la Comisión de Asuntos Legales con Marcelo Gradín, que es el secretario de Gobierno. imaginamos por algún nivel de experiencia que cuando se comente la nota que realizamos esta mañana con Festa habrá repercusiones y allí vendrá del otro lado lo que tenga que venir. Lo que estamos sosteniendo nosotros desde ayer, y si te parece, Miguel, vamos a cerrar esta segunda hora de programa con el último audio de Martín Arrizabalaga. Lo que estábamos diciendo, lo que estamos sosteniendo desde hace un tiempo es, ¿qué vamos a votar? Bueno, los que van a votar. ¿Qué van a votar? En las primarias y en la general. Ayer me preguntaba Sandra, lamentablemente Sandra vi el mensaje cuando terminé el programa de perfiles. ¿Qué son las primarias? Bueno, la palabra lo indica en parte. Es lo primero. Vamos a las primarias, vamos a la escuela todos, porque son obligatorias. Y es una interna grande. Es una interna grande, entonces vos podés ir, Sandra, ese día a votar y vas a encontrar que dentro de... Bah, no me animaría a decírtelo, pero... Bueno, me juego. A ver, que dentro del Frente Justicialista para la Victoria tengas una sola candidata, sí, que es Cristina Fernández de Kirchner, para la presidencial. Y abajo en la provincia de Buenos Aires, te pongo este ejemplo que es el más básico. Lo tenés a Scioli, lo podés tener a Massa, si es que van dentro del Frente Justicialista para la Victoria, entonces vos elegís si es Massa o Scioli. Bueno, creo que no vas a elegir ninguno, pero te estoy dando el ejemplo. Y entonces vos resolvés algo que antes, pero hace muchos años atrás, se resolvía entre los afiliados de un partido. ¿Por qué se pensó esto? Se pensó esto primero para decir, es importante que todos participemos de una interna de un partido. También porque los padrones de los partidos no han sido actualizados, entonces el alto nivel de truchaje es importante. Gana el que tiene estructura y dinero. Entonces, ahora, y vas a escuchar, y no sé si escuchaste, que aquellos que hacen de la estructura una virtud están diciendo, bueno, ahora no se trata de la estructura porque todo el pueblo va a votar. ¿Podés sentirte obligada? Sí, podés sentirte así. Podés ir a votar, podés decidir no votar. Pero la primaria resuelve lo que antes un partido político, si es que había varios candidatos, resolvía por la vía de la interna. Después en la general va y se vota. Bueno, ¿qué nos decía Ana de Cascosalas, que le escuchó al líder del GEN, Margarita Stolbizer, rechazar una alianza con Alfonsín? ¿Por qué Stolbizer rechaza una alianza con Alfonsín? ¿Porque Alfonsín está coqueteando con De Narváez o De Narváez con Alfonsín? Si no existiera De Narváez, Stolbizer quisiera jugar con Alfonsín y además explicarle a Wiener que es importante que se vea la estructura de radicalismo y sobre todo a Proyecto Sur, que ya decidió que Pino Solanas es candidato a la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es mucho, viste, así, porque es marketing. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Es la construcción de productos. Después, si uno tiene tiempo y ganas, entenderá lo que es la táctica. Sí, ganar la provincia de Córdoba, ganar la provincia de Santa Fe, ganar la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, vas a la general con tres triunfos en los bastiones importantes del país. El país es todo, no solamente esos bastiones, pero si se toma esos bastiones, es que se entiende que el país pasa por este circuito. Y creo que en parte es así, porque estas son las reglas de juego. Nosotros ya lo hemos expresado aquí. Estas son las reglas de juego. Y se juega de esta manera. Sería, a ver, inconducente para Proyecto Sur decir, bueno, vamos con De Narváez, Alfonsín, Wiener y Stolbizer. Es imposible, sí, es imposible. Para los radicales era imposible imaginar un acuerdo con De Narváez. Y aquí yo digo, no hay nada imposible. Porque si no escuchemos la tercera parte de la nota realizada en el día de ayer con Martina Arrizabalaga, porque lo que define acá es lo que la política en la actualidad representa. La política partidaria, no el conocimiento político y la práctica política que sale de este sistema y de los canales partidarios, parlamentarios e institucionales. ¿Se entiende? Lo escuchamos a Arrizabalaga. no rompe con nada de lo que veníamos apostando hace dos años junto al socialismo, ¿sí? Alfonsín ha sido muy claro en esto. Nosotros no vamos a resolver nada con De Narváez sin tenerlo resuelto con el socialismo primeramente. Nuestra apuesta es a que el socialismo se sume a la propuesta de Narváez. No. Más o menos. No. Es consolidar un proyecto nacional con el socialismo, con el gen de Margarita Stolbizer, y sumar a eso actores que potencien la posibilidad de llevar adelante ese proyecto nacional. Acá hay una prioridad, y esa prioridad es el Partido Socialista. Uh-huh. ¿Sí? Por todas esas coincidencias que vos decías, sobre todo con los sectores progresistas, la Unión Cívica Radical, donde uno se ve identificado, que entiende que el radicalismo, si uno hubiera nacido en cualquier otro país del mundo donde no existiera el radicalismo, sería socialista. Entiende casi como un socialismo autóctono. Uh-huh. ¿Sí? Y es esa la prioridad. Nosotros queremos, por lo que vos decís, el radicalismo llegue a consolidar un acuerdo con Wiener, el socialismo, pero el socialismo y el gen de Margarita Stolbizer, a nivel nacional. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, lo que ustedes sostienen, por lo menos lo que estamos charlando aquí, es que para potenciar la idea de ese gobierno nacional se requiere una fuerza, si querés una pata peronista, ¿sí?, que es De Narváez. Y eso tiene que ver con lo ideológico, no tiene que ver con lo pragmático. Es decir, Stolbizer puede decir, ni loca, y Vine puede decir, no, de ninguna manera. Y entonces ustedes tienen para decidir, si van por la vía que vienen construyendo hace tiempo, que es el socialismo y el gen, o bien van con De Narváez, porque De Narváez suma mucho más que el acuerdo con Wiener y Margarita Stolbizer. Esta es la discusión. No, es que, a ver, hay una discusión, digamos, por un lado tenés aquellos actores que te pueden contribuir desde lo electoral, y tenés actores que contribuyen a la consolidación de una identidad y de darle identidad a ese proyecto nacional que uno eso habla. Está, digamos, clarísimo. Y está claro que está el Partido Socialista, ¿sí?, y a nadie se le escapa que De Narváez en términos electorales puede aportar algo más de lo que puede aportar el gen. Pero está claro que necesitamos al gen y al Partido Socialista, porque necesitamos darle la identidad progresista que uno pretende a este proyecto nacional. ¿Sí? Por eso es prioridad el gen y el socialismo. Uh-huh. Y de ninguna manera estaríamos en una alianza con De Narváez sin el socialismo, sin el gen. El proyecto nacional tiene una construcción común con el Partido Socialista. Ahí me manda el aire, Miguel, esa. Yo tengo que explicar esto porque hace una cuestión ideológica, y después de las 11 de la mañana, y buscaremos algo de actualidad en este momento en el Consejo Deliberante, lo que pasa, vamos a escuchar lo que piensa un hombre del PRO como el senador Assef, de la decisión de un hombre del PRO como Macri. ¿Qué van a hacer con los carteles que ha puesto Macri? ¿A dónde se van a meter esos carteles que están sobre colectora Gaona? Sí, algunos están diciendo al otro lado que pueden hacer con esos carteles. Sumate al cambio, venite a vivir a la ciudad de Buenos Aires. ¿No? No me gusta el país, sigo haciendo Buenos Aires, dice Macri. Sigo buscando más indoamericano. Esto es Macri, y mucho más, claro. Lo que recién decía Arrizabalaga es lo que se ha logrado constituir desde muchos años antes, hasta puede citarse como esa consigna, sin intención de ir más allá de la consigna, los años 90, el neoliberalismo, nos mataron, la batalla cultural que perdimos, ¿no? Son como cinco grandes verdades y ninguno quiere saber más allá de lo que dicen esos títulos, sin repetir y sin soplar como es, y el grupo Clarín y este chin, punto. Ahí, no más que esto. Esto convierte a cualquiera en un progresista y hasta un revolucionario de Sierra Maestra. Todo lo demás son los bobos y la derecha recalcitrante. Todo lo demás. Ahora, en ese todo lo demás, existen elementos que se van sumando al progresismo, y vaya si Vedel Herrera no era un menemista a ultranza, si en Formosa y France no es lo que es, y en Catamarca, y en Salta, y en cada una de las provincias. Pero imaginemos que un sionista como Timerman es canciller, es el embajador, ¿de qué? Es el canciller, ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Un amado vudú es el ministro de Economía. Y la lista es extensa, de los que tienen una concepción ideológica, pero además una vida que no dejó de transitar por esa postura de clase, y que hoy pueden hablar abiertamente de la derecha, de Clarín, pero está bien que lo hagan, por supuesto. El tema es que vos no te podés comer ese buzón porque es muy grande. Y no es de un solo color el buzón, tiene miles de colores, es multicolor. Pero ¿cómo es entonces la construcción? La construcción es el vale todo. El vale todo es aquel que antes estaba en una posición adversaria, mañana puede ser mi mejor aliado. Y lo que está haciendo la Unión Cívica Radical no escapa de esto, no sale de esta cuestión del vale todo. Con una diferencia, el Frente Justicialista para la Victoria está en el poder. La Unión Cívica Radical piensa en un acuerdo con De Narváez para llegar al poder. Y aquí hay una definición ideológica, señores. La definición ideológica es, primero hay que llegar al poder. Y si eso lleva a, como honestamente lo decía Rizabalaga, soportar las contradicciones, es que no son tan contradicciones, no son tan pesadas. Una contradicción para la Unión Cívica Radical, partido centenario, institucionalista, defensor de las libertades individuales, defensor de los derechos humanos, defensor del Estado, tener una sociedad electoral y política con un empresario, Casatía. Que hizo campaña diciendo que había un plan y nunca explicó dónde saca la guita. ¿A quién le importa? ¿Te importa vos saber dónde está la plata? De Narváez a mí sí me importa. Porque la plata que tiene de Narváez me la sacó a mí. Y no en términos individuales. Estoy diciendo, me la sacó a mí por el sentido de ubicación de clase que tenemos. ¿Esto es nostálgico? ¿Esto es estúpido? ¿Esto es irrisorio? No, no es ni nostálgico, ni estúpido, ni irrisorio. Plantearlo. Y entonces sacan y explican que así lo hizo Lula en Brasil, y pues bien, lo hizo Lula y nosotros lo hemos cuestionado, y lo van a seguir haciendo, y seguirá existiendo el cuestionamiento, porque en definitiva, la construcción de una cultura política que dicen ser muchos distintos a lo anterior, es lo mismo y peor porque ganó el vale todo, para cualquiera, no para unos, es para cualquiera, las reglas electorales habilitan al vale todo, y entonces es imposible reconstruir la cultura política, si los vicios son estos y el acarreo de los vicios son más grandes de los anteriores, es imposible. Como se vuelve imposible imaginar que se logre un acuerdo a nivel nacional entre el GEN, porque el GEN es la provincia de Buenos Aires, el socialismo que es Santa Fe, pensando en lo nacional, pero decir, bueno, en la provincia arreglamos con De Narváez porque De Narváez no asegura los votos. Se busca el poder, luego el contenido, luego la idea, la ideología muy atrás. Muy lejos, porque en definitiva lo que más preocupa a muchos es que la ideología deje de tener ese valor nostálgico y pase a una acción directa. Son las 11 y 4 minutos de la mañana. Nos quedan algunos minutos para compartir con ustedes aquí en la 90.1 Radio, que la recuperamos para ustedes. Se trabaja hacinados, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la ficha a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4646. 4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando, Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Quiero que escuchen lo que grabábamos en el día de ayer, una especie de asamblea, una discusión y la intervención de la municipalidad, de una trabajadora social que fue a hacer su trabajo, desempeñó su función. Lo compartimos de esta manera porque hace al criterio del programa de lo que se discute en términos políticos, electorales y demás, y lo que ocurre con la realidad, que es esta. Le escuchamos. Elena puede decir lo que quiera. Le dieron una casa. Puede decir, bueno, ella puede decir lo que quiere. Ella a mí no me dio ningún papel, no me alquiló, no me vendió, no me cambió, no me hizo hiciste nada. El cambio. ¿Y entonces cómo hizo la señora? A mí no me hiciste ningún ¿Vos cambio. Vos hiciste el cambio. A ver, la Castilla. Yo no tengo papel, pero vos la mandaste a tu hija a hacerme el cambio. Vos la mandaste a tu hija a hacerme el cambio. Y vos estabas apurada por sacarlo. No, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. ¿Usted la conoce? ¿Sabe qué? No se habla de hablar así. ¿Ustedes quieren que yo medie por ustedes? Nos vamos allá, nos sentamos y hablamos así, ¿no? La cosa es entre vos y yo. Vos a mí no me hiciste ningún papel, no hiciste ningún cambio. A vos nadie te corrió a la calle. Vos dijiste, yo me voy a poner a la calle, yo no te voy a estar mendigando, yo no necesito nada porque ya tengo orgullo, dijiste. Se abusa. ¿Hizo el cambio? Su hija hizo el cambio. No, ella no hizo ningún cambio. ¿Dónde está viviendo la hija? No se han hecho el cambio. Ahí viene la casa que era de ella. ¿En la casa que era? No, a vos. Pero era mi casa, pero era mi casa hasta que tu hija me hizo cambiar. Era mi casa, hasta que vos la metiste a tu hija. Mónica, ella hace poquito que está acá, no la conocen, yo la conozco hace. ¿Por qué no la traes y hablamos? Vos que la conociste a la señora, que te va a conocer, porque así no se va a ganar más. Vení, Mónica. ¿Por qué la acabaste? ¿Y vos qué sabés? No, vos no te metas porque vos no te metas. Va a hablar con ella, si no se me voy. Yo tengo mi hija, es menor de edad y está en casa de 5 meses. ¿Dónde se va a quedar? No van a llegar con la carrera de ella. Pero vos me viste hacer algún negocio. Es una lástima porque ella me mintió, ¿entendés? Y yo quedo en la pampa y la vía, ¿no? Hoy cuando yo te dije, vamos a llegar a un acuerdo para que vos te quedes acá, me dijiste no, me dijiste. ¿Pero para qué? ¿Para que al menos me dieron un caso y me dijiste no? Pero vos me dijiste no. Yo no te iba a dejar a la calle. Vos me dijiste que no te ibas a quedar, que te ibas a ir a la calle porque vos a mí no me ibas a mendigar nada. Que vos tenés tu orgullo, dijiste. Si no sabes dónde estar, el orgullo sabe dónde te lo tenés que meter. ¿Y a dónde va el orgullo? Una mujer que resultó adjudicataria, los vecinos señalan que nunca vivió en esa casa, que vivió una hija, que la hija tuvo un conflicto vecinal importante, de ahí que le propone a Miriam, que es una persona con una discapacidad, a hacer un trueque. Miriam se iba a Lomas de Casasco y la hija de Mónica se dirigía a una casa, a una casilla en La Reja, ubicada sobre un terreno fiscal. Y el conflicto vecinal es este, o es el conflicto de la supervivencia. Me inclino por lo segundo, definitivamente. De quien ayer por la tarde, y seguramente se actualizará esta noticia en el informativo que conduce Fernando Ochoa, ¿a qué conclusión se arribó? Porque Miriam no quedó en la calle. Miriam quedó en la casa. Y hoy, a las 9 de la mañana, tenía que estar la trabajadora social para hacer una encuesta, y esa encuesta presentarla, y en esa presentación el subsidio para esta mujer discapacitada, dinero que le permitiría alquilar una vivienda. ¿Por qué no quedarse en la casa? ¿Sabías vos que en ese barrio hay casas desocupadas, deshabitadas? Y entonces el problema original sería, ¿hizo todo bien los deberes la municipalidad y el IDUAR para otorgar las viviendas a quienes efectivamente estaban en situación de vulnerabilidad? ¿Falló algo? ¿O tiene que ver con lo que a continuación vamos a escuchar, que es la palabra de la trabajadora social hablando de los indecentes y de las estafas? Segunda parte. Todas las casas tienen dueño, todas. Ahora, que el dueño sea un estafador y lo haya alquilado, lo haya vendido, sabiendo que no lo tenía que ni alquilar ni vender, porque se firmó un contrato, cuando se le dio la vivienda, esta persona es mentirosa. Es mentirosa. En realidad nos estafó a nosotros. La que hace esto nos estafó, estafó al Estado, no a nosotros. Estafó al Estado. Entonces vos, cuando te estafan al Estado, ¿qué podés hacer? Más que recurrir a la justicia, presentar un informe con todo lo sucedido y después de la justicia verán, porque yo no soy ni juez ni soy policía para decir, mira, esta casa se queda fulana de tal, esta casa usted se va, no lo puedo hacer. Lo único que yo puedo hacer hoy es actuar de mediadora entre la señora y la otra señora para que no se quede en la calle. Eso lo logramos. Lo otro que puedo hacer es un subsidio. Si le va a salir o no la vivienda, no lo sabemos. Ojalá que sí. ¿Y usted se cree que yo estoy feliz de que una persona se sienta bien? ¿Entendés? Sí, no estoy feliz. Incluso yo recibí en mi casa un papel para la vivienda de Emilia. Lo que dice el compañero tiene razón, están parchando algo que ustedes mismos han hecho mal, ¿entendés? Yo te digo, no puntualmente. No, en realidad, ¿sabes cuál es el problema acá? Que hay gente indecente que pide la casa sin necesitarla. Eso no tiene la culpa ni yo, ni usted, ni... Es la culpa de la mente indecente que va y pide una casa y no la necesita. Yo te digo sinceramente, a mí cuando me entregaron la casa, ¿cómo sabés vos lo del Estado si no figura con la escritura? Yo también la necesito. Yo como asistente social voy y visito, resulta que está viviendo en tal lugar. Voy a la computadora y no tiene ninguna vivienda. Bueno, me acaba de informar Luca Franco, que estuvo en el día de ayer en Lomas de Casasco, que no se firmó nada entre Mónica, que es la adjudicataria de esa vivienda, y Miriam, que ingresó a la vivienda hace un mes atrás. Eran amigas, lo comentaba al comienzo del programa. No firma nada y lo que se está viendo es el tema del subsidio. Es que no puede firmar Miriam cesión de derechos de la vivienda. Y la batalla está ahí. Reconocer que, o demostrar, que la adjudicataria no vivió nunca en esa casa. Esto le otorga a Mónica, la mujer que tiene una capacidad diferente, a acceder a la vivienda. Bueno, esto hace a la lucha, a la organización y a la pelea. Pero no hay un reaseguro de que esa vivienda quede en manos de Miriam. De hecho, la adjudicataria piensa que esa vivienda es para una de sus hijas que está embarazada. La otra hija se quedó con la casilla que está dentro de un terreno fiscal en La Reja. Y si esto no se resuelve por la vía que se tiene que resolver, habrá una mujer en la calle. Un adjudicatario de una vivienda que no vive más ahí, sino que cede ese derecho a una de sus hijas. Y en Lomas de Casasco las estafas no son de ahora, fueron desde el mismo momento en que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner participaron de un acto de inclusión social. Las llaves se entregaron a más de 500 familias. Pero a los pocos días, los adjudicatarios, algunos, no se presentaron a ocupar la vivienda. Esto llevó a una toma de las casas, a una ocupación, y luego la acción represiva de la policía, avalada, claro está, la acción por la Municipalidad de Moreno para desalojar a los intrusos. Pasaron los meses y los años, y la práctica es esta. La práctica es vender o alquilar aquello que no se puede ni vender ni alquilar. Vamos a cerrar el programa con lo que hemos trabajado hoy, en definitiva. Si desde la cima, en un año electoral, se impone el vale todo, y esto baja, no es que estoy buscando una justificación, estoy tratando de reflexionar si aquellos que deben tener la conducta de promover nuevos paradigmas culturales tan solo fomentan el vale todo, destruyéndolo todo, sobre todo, digo, los vínculos, los principios y los lazos. ¿Abajo qué puede ocurrir? ¿Desde qué lugar la Municipalidad de Moreno puede señalar como indecente a aquel que efectivamente puede tener una conducta de este tipo? Si el municipio está plagado de indecentes, hipócritas y canallas, que utilizan, toman lo que sucede en la base para argumentar lo que ellos realizan cotidianamente en nombre del desarrollo social. Esto es un mensaje y esto hace una lectura. Y esto lleva a una descomposición. Y cuando hay descomposición, hay aprovechamientos. Y esos aprovechamientos pasan por un festival, pasan por una campaña, pasan por un acuerdo, pasan por un frente. Mientras la base cruje, se resiente, pelea y emite señales y signos que todavía están allí. Muy en la base, subterráneo. ¿Cuándo aparecerá? Y esto no es nostálgico ni utópico. Aparecerá cuando entendamos que este sistema es el que condena, no el que libera. Y este modelo es el que sujeta y no convierte a usted en un sujeto. Eso lo tiene que construir, se tiene que elaborar. No de consignas estúpidas y fáciles, sino de la capacidad de escuchar y de actuar. Escuchar y actuar. Son las 11:23. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales. Para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.